Hola, soy Iris, estoy en el galpón de Claypole. Desde que estoy organizada y participo en los 8M, me siento más acompañada, con mucha más empatía de parte de mis compañeros. Y una de mis exigencias para ese día, ¿no? Y para los otros también, es que se terminen todas estas injusticias. Buenas, mi nombre es Tania, soy parte del Bachillerato Popular del Galpón Cultural y desde que estoy organizada, los 8M tomaron otro significado, pudiendo entenderme como mujer trabajadora, organizada y pudiendo pensar en conjunto con mis compañeros. ¿Cuáles son las problemáticas que nos atraviesan como mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias de la clase trabajadora? Y cómo la importancia de organizarnos y salir a la calle a reclamar por todos nuestros derechos. Particularmente para este 8 de marzo, me parece que es importante poder salir a la calle y visibilizar que como mujeres trabajadoras estamos totalmente explotadas y esclavizadas por este sistema patriarcal y capitalista y que juntas, juntes, somos poderosas y que el Estado se tiene que hacer responsable, por un lado, de todos los femicidios y crímenes de odio que están sucediendo desde que comenzó este año, y por el otro lado, de desarrollar políticas públicas que nos contengan como clase trabajadora y como identidades feminizadas. Así que, espero encontrarnos en las calles y si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.